Grandes cambios ocurren en la vida de quien abraza con entereza el camino evolutivo. Está receptivo a las leyes espirituales. Es determinante. Presta mucha atención. Muchas veces puede ocurrir que un obstáculo se convierta en un impulso que revela la clave para liberar a la conciencia de sus impases. Presta mucha atención. No hay barrera que no pueda ser vencida. No hay oscuridad que no pueda ser disipada por la luz. La ascensión es la senda de los que eligen. En una espiral ascendente, el silencio despierta en cada nivel del ser, recorriéndolo, retirando obstáculos y rasgando velos. Es tiempo de ser libres. Presta mucha atención. Solo a los sinceros les llegarán las informaciones necesarias. Presta mucha atención. ¿Quién escuchó? ¿Quién pudo escuchar? ¿Quién quiso escuchar? ¿Quién necesitó escuchar? Relájate ahora. Tu cuerpo cómodo, suelto, libre tu cuerpo. Respirando más conscientemente que nunca antes. Dirige tu atención a la planta de los pies. Siente la piel de las plantas de los pies. Respirando y sintiendo. Siente la piel desde los talones hasta la punta de los dedos de los pies. Ahora las palmas de las manos. Siente la piel de las palmas de las manos y los dedos. Siente la piel. Toma conciencia de las líneas en tus palmas y dedos intensamente. Toma conciencia de la piel en tu cara. Tu conciencia ahora en la piel de la frente. Las mejillas. Conciencia en las líneas de tu cara. En tus párpados. En tus labios. Inspirando y exhalando totalmente. Toma conciencia de que estás respirando silenciosa y lentamente. Respirando y sintiendo el cuerpo. Estás experimentando sensaciones que acompañan a cada inspiración y a cada exhalación. Tu cuerpo físico se está relajando. Estás respirando amplia y profundamente, con la intención de un descanso profundo, como si fueses a dormir un largo sueño después de un día lleno de actividad y cansancio. Ahora soltarás el control que la mente ejerce sobre la materia de tu cuerpo físico y te vas a dirigir hacia el interior del cuerpo. Reconociendo o recordando otras sensaciones. Vas a pasar a la percepción eléctrica del cuerpo de luz. ¿Lo recuerdas? El cuerpo de materia física tiene propiedades de densidad y formas definidas, con sensaciones de tensión, calor, peso. Pero el cuerpo sutil tiene las facultades y percepción espacial y eléctricas. Siente el espacio alrededor de tu cuerpo y siente este espacio agrandarse cada vez más. Cada vez más. Vas a entrar muy profundamente hacia el aspecto energético del cuerpo. Imagina sintiendo puntos de luz dentro de las células del cuerpo físico. Puntos de luz comenzando por los pies. Ilumina los puntos de luz progresivamente de las piernas a las nalgas, sintiendo claramente la propiedad eléctrica de esos puntos, como una electricidad dentro de la materia. Y siente las dos piernas escintilantes en contraste con el resto del cuerpo. Continúa ahora encendiendo los puntos de luz dentro de tu cuerpo y de la piel, intensificando la sensación eléctrica a través de los órganos y espacios internos, hasta llegar al pecho y de allí a los brazos y manos. Pasa ahora a iluminar el cerebro. La materia gris scintillando y expandiendo luz por toda la cabeza, incluyendo los ojos, oídos y el rostro. Siente todo el cuerpo compuesto por billones de partículas scintilantes de luz. Toma conciencia del peso de la materia física y al mismo tiempo de la liviandad eléctrica del cuerpo de luz. Toma conciencia de la galaxia interna ahora. Billones de estrellas scintilantes, unas más brillantes y otras menos, pero todo es luminoso y brillante. Localiza el gran sol central, regente de tus billones de estrellas, planetas y soles. Este gran sol está localizado en tu centro cardíaco. Entra ahora dentro de ese sol central. Y ahora siente como si tu cuerpo estuviese siendo inflado con gas o aire, hasta un punto considerado insoportable, como si fuese a explotar. Tu cuerpo está siendo inflado con gas o aire. Cada vez más. Cada vez más. Sintiendo como si fuese a explotar ahora, sintiéndolo. Y finalmente, la sensación de explotar. ¿Lo sientes? Inspira profundo. Una sensación de desintegrarse en átomos en una total y completa dispersión explosiva. Siéntelo. Y el fuego se funde en el aire. Sensaciones especiales en el ombligo. Este es el centro de origen de esa dispersión explosiva. Y nace el silencio ahora. Te sientes totalmente en paz. Estarás en una dimensión sin tiempo ni espacio. Un gran vacío. Pareces no estar en ningún lugar, no hay tiempo, nada, no hay nada. Tú eres pura energía. Tú eres conocimiento sin enseñanza alguna. Tú eres pura y simplemente eres. Tú eres parte de un enorme campo energético, como un inmenso océano eléctrico, pulsando, girando, rodeando, explotando, entrelazando continuamente. ¿Dónde estás? Tú estás en el lugar donde la energía se torna forma y la forma retorna a la energía subatómica. Al inicio no se ve nada. Todo es oscuridad. Y de pronto aparece una luz. Una luz sin centro. Tú eres esa luz. Esa luz vacía y limpia es la fuente. Y tú eres el gran vacío que contiene todas. Todas las posibilidades. Ahora tú eres esa luz límpida y vacía, una luz con sentido de centro. Y vas entrando lentamente en una experiencia de unión, de unirse con el todo. Hay algo sobre mí, haciéndome sentir completamente vacío, como alguien que nada tiene, ni siquiera problemas en este instante. Es la alquimia de la transformación, del vacío en luz. Es tan simple. Camina, porque no es importante este camino. Y sí el caminar. Camina. Y ahora con la mente enfocada en la respiración, que es el Espíritu de Dios dentro de ti, repite internamente: yo no soy este cuerpo que pertenece al mundo de las sombras. Yo no soy las emociones que agitan este cuerpo cada vez que las glándulas secretan. No soy los pensamientos que llenan mi mente. Yo soy el divino aliento, la divina llama dentro de mi corazón. Eso soy yo, el yo real, el yo que jamás puede desaparecer. Experimenta la vida sustentándote, elevándote, guiándote. Inspira profundamente ahora para darte el permiso a que la memoria y las sensaciones que se asociaron en tu cuerpo físico, tus pensamientos y lo que tú llamas realidad de tu vida, todas tus experiencias puedan ser derrumbadas hacia abajo y hacia atrás de ti. Morir a lo viejo. Y siente la atracción y la tremenda presión de la luz de la realidad superior, explotando en tu interior, expandiéndose por la superficie de este mundo y de los próximos. Estás expandiendo tus estados de conciencia. Estás entrando por el camino de la luz. Más allá del espacio, del tiempo y de la mente, estás entrando en el tiempo eterno. Y ahora, siente que tu cuerpo físico está envuelto en un manto protector. Todo tu lado derecho cubierto con una radiación azul intensa, con puntos cristalinos. Tu lado izquierdo, cubierto con una radiación rosa e intensa, con puntos dorados. Y toda la parte frontal, de los pies a la cabeza, cubierta con una fina irradiación dorada. Y otra vez entra en tu cuerpo de luz, dentro de tu cuerpo físico. Has cambiado toda tu frecuencia energética a través del cuerpo de sensibilidad. Llena tu cuerpo físico con esta nueva frecuencia. Con esta nueva energía que has recreado en la luz. Es como un renacer. Siente la energía de la vida del renacimiento entrando en los átomos de tu cuerpo físico, recreándose en la luz. Siente paz, una nueva vida, armonía y belleza. siente paz. Siente la belleza de la sustancia de tu cuerpo, de tu mente y de tus emociones. Siente la conciencia despertando ahora tiernamente dentro de las células, de los huesos, de los músculos. Y muy amorosamente vas a ocupar el espacio de tu nueva forma física, sintiéndote respirar y vibrar con las frecuencias de una nueva vida. Inspira. Retienes el aliento. Lo haces por la paz del mundo. Y exhalas. Exhalas totalmente. Inspiras por la paz del mundo. Y exhala por todo lo que causa guerra y destrucción. Inspira por la paz del mundo. Y exhala, exhala como nunca antes, por todo lo que produce odio y envidia. Vuelve a inspirar profundo. Y exhala con la intención de que este nuevo aliento transformado a través de tu sensibilidad pueda mejorar todas las causas y efectos que pueden afectar a todos los hombres. Y ahora, para terminar con esta meditación, hazte la famosa pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de dejar este mundo mejor? ¿Cuál es la mejor manera de dejar esta vida con integridad, honestidad y responsabilidad? ¿Qué me falta hacer? ¿Qué me falta completar? Responde a estas preguntas, pero recordando la lección de hoy. Solo a los sinceros les llegarán las informaciones necesarias. Puedes preguntarte una y mil veces, ¿cuál es la mejor manera de dejar este mundo mejor? ¿Cuál es la mejor manera de dejar esta vida con integridad, honestidad y responsabilidad? ¿Qué me falta hacer? ¿Qué me falta completar?